ya pagarás este dolor con más dolor. Cuando llegue ese día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como tú en ese sufrir, vas a sufrir. Y aunque te vea llorando y tú me veas llorando, te gritaré que no. Pero qué sabroso. Ya verás. Que ya pagarás este dolor.